¿De qué modo puedes reconciliar la idea de que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y no obstante al mismo tiempo fue un hombre de gozo? Escoge un problema específico de tu vida que te causa tristeza y dolor. ¿De qué modo, a pesar de esta tristeza, puedes experimentar por ti mismo la clase de gozo que experimentó Jesús?